En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Fragiles. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Bienvenidos, amigas y amigos de Trajines, este espacio de encontrón con las ciencias sociales. La semana pasada les queríamos recordar que habíamos tratado de la aventura de Gabriel Martínez y Verónica Cereceda, esos dos chilenos que tuvieron esa gran experiencia, esa gran aventura, ese gran viaje que empezó en Chile, ¿no?, con la idea del Teatro Carpa, que tenía como objetivo más bien apoyar la campaña política de Allende, que después del fracaso de Allende, el fracaso electoral de Allende, deciden viajar hacia el norte, y allí llegan, por ese camino llegan a Bolivia, y entonces empieza otro tipo de aventura, ¿no?, que es, también con esta idea de teatro, pero de este teatro que quiere llegar a las comunidades indígenas y que además quiere ser arte indígena, ¿no? Entonces contamos también cómo aprenden el quechua, cómo aprenden aymara, y cómo van a encontrar un nuevo sentido a sus vidas, porque van a descubrir su verdadera vocación, que es la antropología, ¿no? En este justamente trayecto, en este viaje, como decía Verónica, de Concepción en Chile a Lunglaya en el norte de La Paz, en Charazani, Verónica y Gabriel van comprendiendo que con el teatro no tienen todos los elementos para comprender la sociedad que ellos querían entender, el mundo indígena y la sociedad indígena. Y con el golpe de Banzer, cuando vuelven a Chile, será por poco tiempo, porque allá van a sufrir también el golpe de Pinochet, tienen que exiliarse, se exilan y deciden finalmente reempezar su vida. Y bastante grandes ya, a eso de los 40 años, deciden empezar a estudiar antropología en Lima, en el Perú. Y esto los va a llevar ya por otros caminos, pero Bolivia va a estar siempre presente en sus corazones. Y es así que van a volver el año 83-84 a Bolivia, donde con otros amigos y otros colegas van a fundar ASUR, que es Antropólogos del Sur Andino. Esta institución, formada y conformada justamente por Gabriel Martínez, por Verónica Cereceda, por Ramiro Molina Barrios, Ramiro Molina Rivero, Silvia Arce, Ricardo Calla y mi persona, se inició justamente en los años 80 buscando entender el sur andino, traspasando las fronteras y preguntándose por el sentido y tratando de entender también cuáles eran las lógicas del mundo andino. Esto era allá muy lejos, en los años 83-84. Mucho después, ASUR va realmente sentar sus bases en Sucre, y hay un grupo que se va a quedar en La Paz y va a tener un desarrollo distinto, pero ASUR en Sucre va a adquirir una personalidad ya propia, esta vez al mando fundamentalmente de Gabriel Martínez y Verónica Cereceda. Y justamente en Sucre, ASUR es la institución que se va a encargar, ¿no es cierto?, de la investigación antropológica y el etnodesarrollo, y Verónica justamente nos va a hacer la presentación de ASUR en Chuquisaca. Y ASUR ha propulsado la Fundación para la Investigación Antropológica y el Etnodesarrollo y es llamada Antropólogos del Sur Andino. Dado que ASUR concibe el desarrollo económico indígena como algo inseparable de su engaste cultural, privilegia la actividad productiva artesanal de gran calidad a partir de las creaciones de las comunidades tradicionales andinas, sin excluir otras posibilidades de producción. Y tiene además, ASUR ha buscado siempre tener una producción artística de alto nivel, pero al mismo tiempo posibilitando ingresos a la gente del área rural y revitalizando también la creatividad cultural de las comunidades. En el programa entonces de hoy, continuando con una nueva faceta, pero este retorno de Verónica y de Gabriel por las tierras del sur, por Chuquisaca, les hablaremos esta vez de los tejidos del museo que ellos han creado en Sucre y también, por supuesto, de la exposición que está presente hoy en la ciudad de La Paz, en la avenida Arce, en los locales de la CAF. ASUR en realidad es la Fundación para la Investigación Antropológica y el Etnodesarrollo y se denomina también Antropólogos del Sur Andino. La misión de ASUR, como uno puede apreciar en la página web que tienen, está dedicada a la producción artístico-artesanal indígena, pero de alta calidad. Buscan comercializar esta producción con el objetivo de generar empleo e ingresos en el área rural, revitalizar la creatividad cultural en las comunidades y fortalecer también, por supuesto, el desarrollo turístico en Sucre. ASUR ha trabajado y está trabajando en diversas comunidades de Chuquisaca, en las comunidades Jalca, es decir, en los cantones de Quilaquila, Maragua y Potolo, en la provincia Oropesa, en las comunidades de Tarabuco, del cantón Ixtla, en la provincia Sudáñez, y también con un pequeño grupo de chutas que están cerca a la ciudad de Sucre. Uno de los proyectos más importantes es indudablemente el que tiene lugar entre los Jalca. Los Jalca constituyen un grupo étnico de habla quechua ubicado a ambos lados de la frontera entre las provincias Chayanta, en el departamento de Potosí, y Oropesa, dentro del departamento de Chuquisaca. Los Jalca conforman una población cercana a las 26.000 personas, que habitan entre punas bajas, cabeceras de valle y valles, cultivando papa, trigo, cebada, maíz, arvejas, habas y unos pocos frutales en la región más baja. También se dedican al pastoreo de ovejas y cabras. La agricultura está muy deteriorada por el erosionamiento del terreno, la carencia de caminos, puentes, transporte, obras de riego y la falta absoluta de fuentes alternativas de ingresos dificultan aún más la subsistencia de la gente. La unidad de los Jalca está dada por los mitos de origen, así como por la música, los bailes, los rituales y en especial por el vestuario tradicional. Sin duda alguna, los tejidos Jalca están entre los más hermosos de todo el mundo andino, estéticamente hermosos, con un contenido conceptual, étnico y únicos por su estilo. Otra región y otro grupo con el que trabaja ASUR es en Tarabuco y son con los tarabuqueños. Todos conocemos a la gente de Tarabuco y las diferentes comunidades que están cercanas a Tarabuco aparecen hoy en día como una unidad, en el sentido que tienen una misma lengua, el quechua, tienen festividades y ritos comunes, y los conocemos como unidad también porque tienen un vestuario preciso que los reconoce con el nombre popular de tarabuqueños. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, esta región estaba habitada más bien por diferentes grupos étnicos que provenían de lugares muy distintos entre sí, y en realidad era una zona de mitimaes. En algún momento entonces en la historia, los Tarabuco han ido conformando, ¿no es cierto?, una unidad y han ido construyendo una identidad cultural común que se expresa en la vestimenta. El otro grupo, el de los Chuta, vive alrededor de la ciudad de Sucre y indudablemente está es un grupo muy expuesto a lo que es la ciudad, y con este grupo ASUR ha ido desarrollando un programa muy interesante de cerámica, que era una actividad tradicional que tenían los Chuta. ASUR inició en el año 1987 en la comunidad de Irupampa el programa Textil Halka, con el propósito de recuperar los textiles tradicionales que estaban en peligro de extinción y de esa manera apoyar en su comercialización, creando una fuente de ingresos en las comunidades Halka y Tarabuco. Actualmente este proyecto, que es muy importante, que ha permitido todo un renacimiento de los textiles, reúne alrededor de 1,000 mujeres tejedoras que pertenecen a varias regiones de Sucre, principalmente dos, y más de 100 hombres. Es también un proyecto único en este sentido, porque ha recuperado también y ha revitalizado técnicas antiguas en manos que están en manos de los hombres, como lo vamos a ver más adelante. Estos tejedores y estas tejedoras están organizadas en 16 talleres femeninos y 5 unidades de talleres de hombres. El éxito principal de este proyecto es que ha podido combinar el ingreso económico con el desarrollo de una creación estética. Aunque el trabajo textil se realiza de forma masiva, las piezas del vestuario, el arte en estos vestuarios no se ha degradado ni se ha folclorizado. Al contrario, se mantiene viva la tradición de los textiles Jalca y Trabuco. Las tejedoras, en lugar de intentar adaptarse al gusto de los compradores, más bien plasman las visiones del mundo cultural Jalca y Trabuco, que es totalmente contraria y distinta a la visión del observador. Los textiles Jalca han sido conocidos hasta hace unas décadas como los textiles Potolo. En realidad se llaman Potolo, y viene el nombre de Potolo de una pequeña comunidad de una extensa región. Y cuando Verónica Cereceda y Gabriel Martínez empezaron a trabajar en la región Jalca, se dieron cuenta en realidad que Potolo era un punto, ¿no es cierto?, en una extensa área, y vieron que más bien la gente se denominaba a sí misma, y otra gente también los conocía como Jalca. Entonces, de ahí que cuando hablamos de textiles potolos o Jalca, en realidad estamos hablando de lo mismo, pero Jalca sería el nombre más apropiado que se da la gente a sí misma. Ahora, estos tejidos Jalca es muy interesante porque hay un absoluto predominio de lo figurativo, y contrariamente a otros tejidos del mundo andino, no tienen, ¿no es cierto?, geometrías abstractas, y más bien pareciera en los tejidos que uno observa un caos, ¿no es cierto?, y animales extraños, ¿no? En general son animales salvajes, son animales indómitos, no son animales domésticos. Hay algunos animales que uno los puede reconocer, y seguramente usted que nos escucha ha debido ver estos tejidos. Son estos tejidos en general en color rojo, y en algunos casos es posible diferenciar y percibir a búhos, a sapos, a vizcachas, pero existen también otros animales, ¿no es cierto?, que son irreconocibles, como por ejemplo llamas, que tienen tres jorobas y que en realidad obviamente no existen. Por otra parte, hay animales que son absolutamente imaginarios, ¿no es cierto? Hay animales con cuatro cabezas, animales con dos cabezas, etcétera. Y en general los seres humanos son más bien raros y aparecen como que perdidos, ¿no es cierto?, en este mundo poblado por seres casi imaginarios, pero seres animalizados, ¿no? Entonces, estas son las características de los tejidos Jalca, y son indudablemente muy distintos a los tejidos Tarabuco. En cambio, los textiles Tarabuco, lo más importante, lo que más llama la atención en estos diseños, es la clara segmentación en bandas. Tiene un orden provocado por la simetría y provoca una impresión de un espacio nítido. Además, el diseño Tarabuco se compone de un espacio solar en el que están presentes animales y personas conocidas. Todas estas imágenes manifiestan actividad y objetos culturales. Además, las figuras abstractas en estos diseños Tarabuco están tejidas en vellón de oveja, que previamente ha sido teñido con colores vivos. De esta manera pueden contrastar claramente el fondo del tejido en algodón blanco. Y claro, así las figuritas aparecen en relieve, ¿no? O sea, son técnicas que permiten poner de relieve ciertas figuras, entonces juegan justamente con dos tipos de tejidos, y eso hace, ¿no es cierto? Imagínense que en el tejido la figurita, ¿no es cierto?, de los Tarabuco se vea y se pueda observar de manera más nítida. Bueno, y todas estas actividades se las realizan, ¿no es cierto?, en varias empresas comunales, y una de las empresas más importantes es la de Irupampa. La empresa comunal de Irupampa funciona aproximadamente con 58 personas. Estas personas casi todas son familias que se dedican a la electromecánica, y de ellas hay que resaltar que 35 son mujeres que trabajan en turnos para producir hilo fino de vellón, tanto de oveja como de alpaca, que se utiliza en los talleres para los tejidos. Además existe otra unidad productiva que es un taller de colchones de Maragua, que se encuentra en la propia comunidad de Maragua. En este taller, que funciona con 15 hombres y una mujer, se utilizan los desechos de la lana para la fabricación a pedido de colchones de muy buena calidad que se comercializan en la ciudad de Sucre. También existe un taller de bayeteros, también en Maragua. Estas bayetas, que es una tela tejida de lana de oveja en telar a pedal, para producir telas finas. Actualmente son 10 los falleteros que producen hermosos chales de alpaca que se comercializan en el local de ventas de Azul. Además hay otra unidad productiva que es de los bordadores de majada. Se ha impartido en principio capacitación en las técnicas prehispánicas de bordado a 6 miembros de la comunidad. Estos miembros de la comunidad trabajan muy ligados a los valleteros de Maragua, en la perspectiva de producir telas finas con bordados precolombinos. Y justamente en relación a todo este rescate de técnicas prehispánicas y precolombinos, han revitalizado a tapiceros en la región de Potolo, y ahí en Potolo han capacitado en técnicas precolombinas justamente a una unidad productiva, y están ahora produciendo, son hombres los que producen tapices masculinos, ¿no es cierto?, de una alta calidad. Es uno, tal vez es posiblemente uno de los únicos lugares donde por un lado se están haciendo estos tapices y por otro lado donde hay una actividad muy importante de parte de los hombres en estos tejidos. Existen también otros tapiceros en otra comunidad, y finalmente otra de las unidades productivas que ha sido impulsada enormemente por Azur es un programa alfarero, ¿no es cierto?, que trabaja en la región y con el grupo de los Chutas. Como ven, es una diversificación muy grande, siempre en el ámbito de los tejidos fundamentalmente, pero en el ámbito de la creación, de la recreación y, diríamos, ¿no es cierto?, de la producción de altísima calidad. Quien vea estos tejidos de Tarabuco, Jalca, y ustedes, amigos y amigos, lo pueden ver en el local justamente de la CAF aquí en la ciudad de La Paz. Se está exponiendo una hermosa exposición, una pequeña pero hermosa y sintética exposición de lo que tiene Azur en Chuquisaca. Pueden visitar esta exposición en el local de la CAF en la avenida Arce, y sobre este tema vamos a volver más adelante. Thank you. Estamos escuchando Trajines. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Hola, ¿cómo están? Soy el Papirri, el Manuel, el Monroy, el Chazarreta, pues. Pronto estaremos juntos en Radio Deseo. Realmente lo deseo. Nada personal. Queridos amigos y amigas, soy Verónica Basaure, periodista. Soy Jimena Costa, politóloga. Más allá de la información, con el análisis y la reflexión de temas polémicos. Sin que sea nada personal, criticaremos, profundizaremos, cuestionaremos, con acuerdos y desacuerdos, con la esperanza de contribuir al debate pluralista y tolerante. Los esperamos lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. Nada personal. Nada personal. Nada. Cuando la fiesta se acaba, cuando los compañeros de curso se vuelven enemigos, cuando el colegio se convierte en una pesadilla, estamos hablando de acoso escolar. Karen Flores lleva adelante Trinchera Escolar, un programa para saber reconocer, enfrentar e intentar resolver el acoso entre estudiantes. Se esconde tras los libros y ni en la escuela lo vean. Notitas de amenaza que le llegan a su mesa. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Empieza otro día. Trinchera escolar. Para sentirte a salvo. No quiere sufrir más y está cansado de llorar. Le cuenta a su deseo. 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. ASUR ha inaugurado además hace ya bastantes años uno de los museos más importantes, el Museo Textil Etnográfico, y es un museo con una alta calidad. Es un museo pequeño que tiene una serie de textiles dedicado entonces a los textiles e indudablemente debe ser uno de los más importantes no solo en Bolivia sino en América Latina. Tiene exposiciones permanentes de tejidos que son producidos por las tejedoras de los diferentes grupos con los que trabaja ASUR, es decir, con los de Tarabuco, con los Jalca, con los Chutas. Tiene también un lugar que permite justamente observar los textiles y lo interesante acá es que el museo da toda una contextualización etnográfica e histórica. Nos podemos admirar de esto, podemos señalar con mucha admiración esto que debía ser la regla y que sin embargo no siempre está presente en todos los museos. Ustedes, amigas, amigos, han debido visitar museos donde uno puede observar una serie de objetos, pero en general están colgados y sin mucha información. Uno no aprende mucho y no sabe cuál es el contexto. Pues en este museo en Sucre, el Museo Textil Etnográfico, el Museo de ASUR, uno encuentra los textiles con una amplia explicación del grupo, de dónde se encuentra, de cuál es su historia, cuáles son los sentidos que tienen los tejidos y las piezas que se exponen. Se ha convertido por ello mismo en un centro de gran atracción turística y alcanza en Sucre, imagínense, más de 600 visitantes por mes. El museo tiene unas 7 pequeñas salas de exhibición y tiene además un corredor donde las tejedoras y tejedores justamente permiten a los visitantes observar cuáles son las técnicas y cómo realizan el tejido. Tiene también un ambiente y Verónica nos va a contar dando también un inicio al paseo por el Museo de Sucre. En lo que se refiere a los diferentes ambientes del museo, está la recepción, que cuenta con un sistema de reproducción de videos étnicos. También se pueden adquirir libros de antropología, etnohistoria y cultura nativa, que son publicaciones de ASUR, pero también de otras editoriales. Durante toda la visita, el visitante puede obtener información en inglés, francés y alemán, y además cuenta con personal bilingüe. Y además también, o sea, en lo que se refiere a las salas, Carlos nos va a decir un poco más de qué se trata. La primera sala, la sala 1, está dedicada a la muestra de textiles de los grupos étnicos que rodean a la ciudad de Sucre, especialmente los Tarabuco y los Jalca. En cambio, en la sala 2 se encuentra el vestuario actual y el vestuario del pasado. Hay que resaltar que en esta sala el observador tiene la oportunidad de tocar los tejidos y sentir su textura, excepto los textiles precolombinos, que por su delicadeza están protegidos por un vidrio. En la sala 3 es la única sala donde se exhibe el trabajo textil actual de los hombres. Los otros textiles son tejidos por mujeres. Recientemente los tejedores han rescatado las técnicas de tejido antiguas y eso enriquece la exposición de ASUR. Luego tenemos otra sala donde se encuentran todos los trajes tradicionales, pero fundamentalmente de las danzas, de los bailes y relacionados al carnaval. Y hay también una réplica preciosa de lo que es una pucara, es decir, una rama de molle que ustedes han debido ver en Chuquisaca, que es una especie de altar y donde se colocan una serie de ofrendas para la fertilidad. Es esta pucara, por ejemplo, la que está al centro de toda la sala y es muy linda porque está plenamente adornada con todos los signos de la fertilidad y la abundancia, panes, frutas, etcétera, ¿no? Luego hay una sala, la sala 5, dedicada exclusivamente a los textiles tarabuco, y son estos textiles con estas figuras miniaturas que muestran diferentes escenas y personajes de la vida comunitaria. Otra sala nos lleva más bien a otro grupo y a otra expresión, y es la sala de los Jalcas, ¿no? Que es esta sala donde encontramos estos animales de los cuales nos va a hablar también Verónica más adelante y que podemos observar en la exposición que está presente en la CAF, ¿no? Donde estos animales con tres cabezas y diversos, donde están en un mundo bastante caótico, donde no hay justamente simetría y donde realmente uno puede apreciar un mundo mágico y mítico también. Finalmente tenemos una sala histórica donde uno va viendo cómo se han ido modificando las expresiones textiles antes y después de la reforma agraria, y también la gran creatividad que existe en cuanto a las modificaciones y las transformaciones de los textiles de esta región. Ah! En lo que concierne a la exposición de la que Rosana habló, que se encuentra en la CAF y que además ha sido realizada y promocionada por Verónica Cereceda, se llama Estéticas Mitológicas y se puede decir que gira en torno a diferentes textiles que se utilizan en el Axu, que es el traje tradicional de las mujeres indígenas del centro sur de Bolivia. Lo que se trata de conseguir a través de esta exposición que organizó Verónica Cereceda y Azur en general es de hacer que estas piezas, que antaño servían estrictamente a la vestimenta de las mujeres, hoy sean expuestas para la observación y que sea su última finalidad. Es decir, que la observación sea como la última finalidad de esta producción textil, como si se tratase de un cuadro al que se observa y se aprecia con detenimiento. De este modo, también a partir de la exposición, se puede constatar que de 15 años a esta parte se ha incrementado la creación de este tipo, es decir, con nuevas imágenes basadas en la tradición de la cultura indígena, es decir, que se ha creado nuevos textiles a partir de esta iconografía. Estos textiles, esta creación, busca expresar una identidad, la identidad de un grupo étnico, y a través de la expresión de esta identidad se está también expresando una visión particular del mundo, es decir, que estamos claramente frente a una nueva forma de arte. Esa visión particular del mundo que hacía referencia Verónica está expresada a través de las imágenes de los textiles que evocan los tres mundos principales en función de los cuales se organizó la idea de tiempo y la idea de espacio andino. Estos tres mundos son el cielo, el mundo humano y el submundo o el infierno. Lo interesante además de la propuesta de Verónica Cereceda es que en estos tres grupos se expresan tres identidades, pero además son tres regiones distintas. Es decir, tenemos las regiones de Tinquipaya, por un lado, que sería el cielo, que correspondería al cielo, Tarabuco, que corresponderían al mundo humano, y los Jalcas, ¿no es cierto?, que corresponderían, como decía Carlos, al submundo o al infierno. Y los tres justamente se encuentran expuestos en esta exposición en la casa. Por otra parte, ya les hemos hablado de la Fundación Azur, pero vale la pena recordar que esta exposición se inscribe en el marco de acción de esta Fundación de Antropólogos del Sur con el Programa de Renacimiento del Arte Indígena. Es decir, que este programa, esta exposición y además toda la acción de Azur busca valorizar la cultura indígena, que muy a menudo se encuentra marginalizada. Se trata también, por otro lado, de promover una nueva creación a partir de las tradiciones. En este caso, el arte de las tejedoras, que está directamente relacionado con una manera de concebir el universo dentro de las culturas originarias de esta zona centro-sur de Bolivia. Está bien importante resaltar que, además de estar en exposición estos textiles, también están en venta con el objetivo de obtener recursos para estas regiones del centro-sur de Bolivia, que se encuentran marginadas, en una situación de pobreza extrema y totalmente deprimidas desde el punto de vista agrícola. Y volviendo a las tres partes y a los tres mundos, justamente podemos apreciar en esta exposición estos tres mundos que articulan la concepción de universo de estas poblaciones originarias. La primera parte, lo decíamos, está muestra los textiles de Tinquipaya, una región mayoritariamente compuesta por llameros. Los diseños de sus textiles evocan el mundo de arriba, llamado Gloria, el cielo, pero llamado también Hamac Pacha. La segunda parte de la exposición está compuesta por los textiles de Tarabuco, que, como ya hemos dicho, evocan el mundo humano, o Caipacha, o también Acapacha. Los iconos que se encuentran en estos textiles buscan representar las actividades rituales con sello étnico del ser humano en sus quehaceres rutinarios. Por ejemplo, se pueden ver en estos textiles escenas que evocan fiestas, danzas, actividades agrícolas, matrimonio o muerte. Es decir, todo lo que tiene una connotación ritual, pero dentro del mundo humano más o menos rutinario. Estos tejidos suelen ser confeccionados en lana de oveja y además están compuestos con un fondo de algodón. Por último, en el tercer mundo tenemos los textiles Jalca, que representan el Ucupacha, que es el infierno, también llamado el submundo o inframundo. Los íconos que se pueden encontrar en estos textiles hacen alusión a seres semidemoníacos. Están recogidas también algunas imágenes del infierno cristiano, pero sin embargo no son predominantes, ya que, contrariamente al imaginario colectivo cristiano que está asociado a la idea del infierno, no encontramos imágenes de torturas ni la noción de pecado, como tampoco la idea del condenado. Por el contrario, podemos encontrar personajes bellos, como animales en libertad. También se pueden ver algunas criaturas fantásticas como el Kurus. Lo que más llama la atención es que Ucupacha está directamente asociado a la idea de renovación, lo cual explica el hecho de que surjan del interior de algunos personajes del submundo crías llamadas uñas. En esta exposición hubo además una presentación y una conferencia de Verónica Cereceda. Y una de las primeras ideas que expresó Verónica Cereceda con mucha fuerza y énfasis fue la existencia de un poder creador que existe en las comunidades campesinas y que indudablemente tiene una de sus mayores expresiones en los tejidos. Esta idea del poder creador ha llevado a Verónica a denominar a estos tejidos no solo expresiones textiles, sino son realmente arte. ¿Y por qué lo llama Verónica Cereceda arte? Ella explica que entre los colores, las formas y el espacio que se pueden observar en esos textiles existe una gran adecuación con respecto a lo que se está tratando de plasmar, es decir, con respecto al mensaje que se está intentando vehicular. Por eso se puede decir que existe, como ella dice, una adecuación entre significado y significante, que hace que a este tipo de creaciones se las pueda llamar arte. El significado de la imagen en cada tejido, en cada detalle, en cada color, en cada iconografía, hace referencia al significado concreto de la concepción del universo. Existe de esta manera una enorme gama de colores que varía en función del dibujo étnico y que a su vez varía extremadamente, como hace también el espacio. Verónica Cereceda explicó además que el material que estas mujeres utilizan para tejer estas piezas son la lana de alpaca, la lana de llama y la lana de oveja. Suelen ser además tejidos muy finos, lo cual nos da una dimensión de la minuciosidad del trabajo. Por otro lado, según Verónica Cereceda, estos textiles expresan un imaginario boliviano que estas mujeres llevan plasmado en su vestimenta. Primera función que cumplen estos textiles. De este modo, la vestimenta, la ropa de estas mujeres, se convierte en un espacio de expresión artística. Este arte, además, es entonces un arte popular. Es un arte étnico que expresa una creatividad que realmente es fabulosa, tanto en el colorido como en las formas, como en todo lo que nos expresa, por ejemplo, sobre estos tres mundos, el cielo, el ucupacha y el acapacha. Pero además es un arte popular porque el mensaje que está transmitiendo llega a mucha gente, es comprendida por un grupo. Es decir, que no se trata de un arte que es alejado e incomprensible o inaccesible, sino más bien de un arte cuyo mensaje y cuyo objetivo es comunicar y ser comprendido. Verónica hizo también hincapié en la idea de apropiación que existe del concepto y de la técnica. Es una técnica y son técnicas que se transmiten de generación en generación, de abuelas a hijas y de hijas a nietas. Verónica Cereceda explicó también la elección de estas tres regiones. Explica, pues, que estas tres regiones del centro sur de Bolivia no fueron ni mucho menos escogidas al azar para realizar este trabajo, sino que extraordinariamente se complementan entre ellas. ¿Y en qué se complementan? En el mensaje. Estas exploraciones hablan entre ellas a partir de estos tejidos y completan el mensaje en su integralidad, que habla de la concepción de estas tres regiones del universo. Entonces, se trata de un mensaje que habla de tres mundos a través de tres regiones, y se trata también de tres regiones que han creado un lenguaje de comunicación totalmente insólito, sobre un mismo mundo, pero al mismo tiempo sobre diferentes mundos, y todo esto desarrollando una técnica que hace que sean unos maestros en crear armonía de colores. Con todo esto queremos invitarlos realmente a que no se pierdan esta exposición y a valorar todo el trabajo que ha realizado también Verónica Cereceda a lo largo de los años junto con Gabriel Martínez en Azur. Y ustedes, amigas, amigos, tienen la oportunidad de ir a esta exposición en la CAF, en la avenida Arce, casi al final, casi llegando a San Jorge. Con esto hemos llegado al final de nuestra emisión y los esperamos la próxima vez. Muchas gracias y hasta pronto. Trajines, Radio Deseo, @yahoo.com. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.